¿Ustedes creen que mi señora me metía la fecha? Ahora me la quiero enseñar al alcalde. Ingeniero de colegio, de vocación campesino, soy trovador por destino en mi cuaderno de arpegio. Humilde, cantor y regio, en el llano y la pradera, Concepción mi compañera es musa de inspiración. Para cantarles un son, aquí está Honorio Rivera. Sílaba o en mi verso, más consonante la rima. Bella palabra la silba con su encanto puro y terso. Yo soy un hombre converso, a décima en tradición. Pongo el alma y corazón como el maestro Salgado. Soy César Guapaya amado, que salude en la ocasión. Autoridades, señor alcalde, estudiosos, juglares, cantores, payadores, amigos, invitados, me siento contento y agradecido de estar aquí en su casa, de haber compartido con amigos el pan y la sal y algo más importante que se lleva mi recuerdo es haberles robado su amistad, la cual a mi tierra mexicana llevaré con muchos momentos de alegría y con gran beneplácito para poder compartirlo con todos mis hermanos. Gracias por estar aquí y gracias por esta gran oportunidad. Me he dado la tarea por la invitación que nos hiciera Fidel, Juan Domingo, nuestro querido César, a glosar una cuarteta, según sé, de un hombre ya ido, don Osvaldo Chosto Ulloa, que le he titulado Nadie me quite el dolor. No me digan que no llore cuando el corazón porfía, déjenme tener la pena como tuve la alegría. Nadie mitigue el dolor cuando esté hirviendo en mi pecho, pues la vida es solo un trecho de oscuridad y esplendor. Todo lo pinta el color, aunque mi guayana tore, cuando el aliento expectore despidiendo la jornada, sea de noche o madrugada, no me digas que no llore. Algo se debe alcanzar de la vida en su vaivén. Para viajar en el tren, solo tiempo hay que esperar. Pero si quieres triunfar en concilio y armonía, no te fíes de la manía, busca por todos los rincones. Recuerda, sobran razones cuando el corazón porfía. Transitar camino real con paso firme y seguro, para nadie será duro alcanzar lo principal. Lucha con aire triunfal, en la mar o en la arena, con la conciencia tan plena para enfrentar al destino o al descanso peregrino, déjenme tener la pena. La ley de compensaciones aparece sin remedio, es esa delante, en medio o escondido en ocasiones, yo he podido cantar sones con mi valiente osadía, disfrutando la ironía como perfume de flor. Tuve amor y desamor, como tuve la alegría. Julio se me armó primero. De encontrarme en tu elemento, del soberano de amar, en tu décima terraza, por el bello de Samar. Mi querido Arturo Vera, cultivador de las flores, que le brindabas amores en tiempos de primavera, tu talento yo quisiera, en el preciso momento, ese canto en fundamento con toda sabiduría. Espero que llegue el día de encontrarme en tu elemento. Ay, mi Aguilar Atalicio, hoy requiero tu presencia, tu risa y popular ciencia, con versos en artificio. Yo recuerdo al bien solticio, más tu precioso lagar, que ibas el agua a sacar a lo que llamabas gloria. Tú cantabas a la gloria del soberano de amar. Mi querido Luis Roberto Vigo Parra Sandoval, te fuiste en tiempo otoñal, siempre vivo, nunca yerto. Aún te veo despierto junto a Zafra y a Pablaza. Recuerdo Metías Baza con guitarra y con tus trinos, cuatro sonidos divinos en tu décima de raza. Mi sagrado Lazarito, extraño tu amena práctica, tu esdrújula matemática, aquel toquío exquisito. Tu paya de oficio y mito, nadie la podrá igualar, descendiente del juglar y del genio trovador, hoy me mantiene tu amor por el bello decimal. He presentado, señores, cuatro amigos verdaderos, poetas imperecederos a quienes yo brindo honores. Tres copigües, tres colores, para cada uno en la gloria. Los recordarán en la historia como maestro de oficio. Ellos están, a mi juicio, juntos en el Monte Molina. Indiscutiblemente que en un evento del guitarrón no se le pudiera dedicar algunas décimas. Y estas décimas las he preparado específicamente para el guitarrón pircano que hoy nos acompaña y tan evocativa voz tiene que la llevamos muy dentro. Su plegaria es seductora, 25 cuerdas son, es la voz del guitarrón con su lucha evocadora. Al instrumento pircano un verso voy a construir para poder compartir mi canción con el hermano. El guitarrón mexicano tiene música sonora, con la altivez de la aurora cautiva la concurrencia, su voz no pide licencia, su plegaria es seductora. Con los dedos de cristal, al tañer de esas campanas, como nostalgias lejanas de música instrumental, desde el inicio al final, estrujan al corazón sin ninguna distinción, aprisionan al oyente, atrapadas en torrente, 25 cuerdas son. Guitarras de gran aliento, con sus voces de escarlata, argentinos ríos de plata, para entonar lo divino. En su andar de peregrino son el candado y la llave. Para descifrar la clave con gran prisa y sin demora, siento como mi alma llora. Los sonidos se desgranan y a los sentidos inflaman con su lucha evocadora. Este guitarrón chileno es quien alegra la fiesta. Armonía, color de orquesta, es como un potro sin freno. Es grave, es agudo, es pleno. Juntos son un gran ciclón. Al pueblo dan distracción cuando en concierto sonoro envuelve en su cuerpo de oro mexicano guitarrón. Quiero que me permita dar a conocer a muchos de ustedes en la década del 80 varias parejas, amigas, conformamos lo que se denominó la agrupación cultural Guitarrónica, de los cuales aquí está presente a Casandra, Cecilia Fernández y mi querido amigo José Montesinos, Jeff y la Patria Ochoa. En el año 1985, la San Enríquez, hicimos un homenaje a Lázaro Salgado. En el año 88 hicimos homenaje a Santo Rubio y ahora estoy en el escenario de Santo Rubio. Muy contento de compartir con mi familia, con grandes amigos y grandes hermanos como Juan Domingo Pérez Ibarra y sobre todo con el maestro Arnoldo Mariano Encina, al que me estimo y quiero mucho. Voy a terminar con dos estrofas que he titulado Guitarra Grande. Humana y divina leyes tiene el verso popular. Un guitarrón al cantar, Liborio Salgado Reyes. Como religiosos freyes, Juan de Dios Reyes hermana, bella tradición emana, con Santo y Alfonso Rubio, para un poético efluvio, guitarra grande y canta. Pirque, musical saeta, de armonioso guitarrón, Juan Pérez, de fe y acción, María Rubio, en la meta. Por el canto a lo poeta, Juan Saavedra Orellana, nota divina silvana, con Manuel y Osvaldo Ulloa, para hacer del verbo loa, guitarra grande y canto. Es de hombres bien nacidos el saber agradecer. Y con la licencia de los aquí presentes, quiero manifestar públicamente mi agradecimiento a alguien muy especial. A Sergio Azar, a Cecilia Fernández, quienes son los artífices y las personas que nos han acogido las dos ocasiones que hemos estado en este mismo año aquí en las tierras chilenas. Su generosidad y esta gran amistad que hemos forjado han permitido que disfrutemos tantas y tan agradables manifestaciones de todos ustedes. Gracias, gracias a esta familia, gracias a la familia de César y gracias a tantas caras que hoy ya para mí empiezan a ser conocidas por la oportunidad que nos han brindado estas personas que hoy, con mis palabras, son tan limitadas para poder dejar manifiesto este agradecimiento que patentizo ante ustedes en nombre mío y en nombre de mi mujer. Gracias a todos ustedes. Para todos los poetas antiguos, la cuarta décima de una glosa de Juan de Abelardo Leiva Zambrano, poeta popular peruano fallecido en el año 78. Con tu nuevo despertar tendrá nueva brisa el viento, nueva luz el firmamento y nuevas aguas el mar. Nuevo es el trinar de los pájaros del valle, nuevo el sol que nos irradie, nueva nuestra juventud, pues queriendo como tú, la muerte no mata a nadie. Siempre he sido un hombre pobre que como rico he vivido. Esto tiene su sentido, gastar oro y pagar cobre. Pero con lo que me sobre voy a hacer una alcancía para poder algún día comprar muchas ilusiones que al venderlas en fracciones me harán rico.